las horas, horas, mirando por la ventana. Así la tensión amaina, en incertidumbre me mata. Ya no voy desesperada en busca de una pantalla donde hablarte en la distancia, por no atreverme a salvarla. Y ahora tengo la respuesta que dices cuando callas. Sigue el pacto de silencio, pero yo ya no digo nada. Y no creas que por eso estoy tranquila y sosegada. Sigo cerrando los ojos, imaginando tu cara. Sigo viendo en otros rostros reflejos de tu mirada. Sigo amándote y sigo sin decir una palabra. Cuando